Ramón, una pregunta muy brevemente que lo hemos trasladado ya estos días y queremos hacer eco en este acto, en este pleno, que es manifestar nuestra preocupación por el incremento de robos que se está produciendo en nuestro pueblo y queremos, se lo preguntamos al alcalde, insisto, manifestar nuestra preocupación en ese sentido. Y además, bueno, nos consta, pues porque bueno, como hemos comentado antes al vecino, al señor Andy, en las reuniones que venimos teniendo periódicamente con vecinos que nos trasladan sus preocupaciones, una de ellas es esta. Y nos preocupa, y aquí hacemos eco de esa preocupación en este pleno, y se lo trasladamos al alcalde en el sentido de que entendemos necesario que convoque con carácter urgente la mesa de coordinación en la que forma parte la Ertzaintza y nuestra policía local, a fin de que coordine, que gestione y que vea, que analice esta preocupante o este preocupante incremento de robos y atracos, que lo están padeciendo fundamentalmente, al menos eso nos consta a nosotros, nos lo están padeciendo fundamentalmente personas de la tercera edad. En ese sentido, le requerimos al alcalde formalmente en este acto que convoque con carácter urgente la mesa de coordinación, que está dentro de su ámbito de actuación. Es que hay caso. Miquel, una pregunta. ¿En qué datos os basáis? Una pregunta. No, nos basamos, Coldo, en lo que nos traslada el vecindario. Y nos traslada y en las denuncias que tenemos constancia que se han realizado. Si te parece, o lo debatimos, nos basamos en esos datos. En cualquier caso, no te preocupes que en el próximo pleno traeremos datos más fidedignos. En cualquier caso, si el alcalde convoca esa mesa de coordinación en la que está la Ertzaintza, podremos confirmar si son datos para frivolizar o para no frivolizar, o para que estemos todos preocupados, que desde luego nosotros lo estamos. Es que es eso. Vale. Es galdetu dut datuena. Jakin badakigu kezka egon dela, herritarren artean, baina nondik dator kezka hori? Orain dela aste batzuk komunikabide batek bi artikulu idatzi zituen honen inguruan, eta badira aste batzuk ere, orduan batu jarri ginela harremanetan, bozera mare hau berau jarri zen udaltzain guarekin eta alkatea, eta alkatea bera ere ertzain buruarekin jarri zen orain dela bai aste batzuk. Eta guk artikuluak irakurtza, beste batzuk bezala irakurtzen du artikulu horiek, baina guk sinesten dugu datu egiaztagarrietan, horretan sinesten dugu. Orduan, bakigu batzutan albiste batek edo alarma soziala piztu alduela, baina hemen garrantzitsuena da datuak dituenari eskatzea, ez da. Bueno, lehenengo hausnarketa gure aldetik, bada EAJ-ari, berriro ere komunikabideen bitartez proposamena egin diguzue. Jakin badakizue eta berriro ere esaten dizuegu, ateak zabal-zabali daudela, eta edozein kezka duzuela, komunikabideena aukera bada, baina eskaintzen dizuegu ere gugan etortzea, eta bai, ikustea horrela igual harinago egin alditu goz. Bueno, lehen esaten duen, harremanetan jarri ginela, eta, datu horiek alkateak berak emango ditu eta ikusiko dugu zein dene egoera, ez da. Baina, bestalde esaten dut komunikabide batek ateratzen duena orain, bi aste barru edo bi hilabete barru astero, gu ez gara erantzuten ibiliko komunikabide bati edo gezurtatzen ibiliko edo zuzentzen ibiliko. Bestela, hortan eman beharko genuke denbora guztia. Gurea eta talde guztion arduran ikustut badela datu egiaztagarriak lortzea eta horretan oinarritzea. Esaten zu hori maila osatzea, ez da? Bueno, unia esaten zut, mai hori eta hori ere azalduko dizu. Bilatuko gara edo elkartuko gara behar beste aldiz, eta ja hitz egin du eta harremanetan jarri gara, jarri behar garenekin, ez da? Baina ez duguna ikusten da, bueno, pues, horre zuen prentsa oharrean komunikabidetara bidalitakoa, azaldutakoa lotura egin duzue aurreko segurtasun figurarekin. Ez da, nik zalantzak ditut. Zer da, konfidantza falta duzuelako udaltzaingoan, konfidantza falta duzuelako bestelako eragiletan edo, ez da, ez dugu ikusten berriro figura horren eztabaida ateratzea, ez dugu lertzen. Ez baldin bada alarma fisiko. Bueno, datuak alkatea berreketu behitu. Datuak, bueno, lehenengo egin aste pare bat edo hitz egin duen ertzain buruarekin, Lodioko ertzain buruarekin. Eta berak emandako datuen arabera, 2011an lehenengo hiruhilekoan izan ziren salaketak 140 handitu ziren. 2011ko hiruhilekoan. Hau konparatuta 2010ekin. Atestatuak berriz 120 gehiago egin ziren. Bigarren hiruhilekoan 118 izan ziren salaketak gehiago, baina atestatuak gutxitu ziren 104. Eta hirugarren hilekoan, iazko periodoarekin erkatuta, 111 igo ziren salaketak, eta atestatuak txikitu ziren, gutxitu ziren, 101. Hori dira, berak emandako datuak. Hortaz aparte, eta portzentaiak esan horrak dira, baina hobeda batzutan, kopuru absolutotan begiratzea, asuntoa da, etxeko lapurretan, ekainan zehar, eskualde osoan, markatu, zero izan ziren, etzen, etzeko lapurretierik izan. Uztailean, etzeko lapurrak, euskualde osoan hiru izan ziren. Hori da, bat, lau bila. Agustuan, eskualde osoan hiru etxe lapurreta izan zen, eta lau dion bat ere ez. Eta irailean, eskualde osoan lau lapurreta, etxe lapurreta izan ziren, eta horietatik, hiru Lodion izan ziren. Azpimarratu behar, Lodioko hiru horietatik bi, edifizio berean, gau berean, eta aurrez aurre dauden etxetan gertatu ziren. Enpresei egindako lapurretan, ekainan, ekainan, bi lapurreta izan zen. Lodion bat ere ez. Uztailean, eskualdean bat. Laudion bat ere ez. Agustuan, eskualdean, hiru lapurreta gertatu zen. Laudion bat. Eta irailean, lapurreta bakarra gertatu zen enpresetan. Eta Laudion bat ere ez. Normalean, pertsona nagusiei eta bueno, guztiei, beldur gehien ematen digun lapurreta modua, intimidazioa, tiroia, zaten dena. Ekainan, eskualde oso etzen bat ere gertatu. Uztailean, bi gertatu zen eskualde osoan, bat Laudio. Agustuan, kontutan hartuta gainera agustuko jaiak, bai Amurrio, bai Laudio izan zirela, ba, etzen ezer gertatu, alako apurreten alorrean. Eta irailean, bi era honetako bi lapurreta gertatu zen eskualdean, horietako bat Laudio. Hau guztia ikusita, ertzain buruak egin zuen ebaluazioa bazen, Laudio eta eskualdean dagoen delinkuentzia kopurua ez dela badagoela mediatik oso eta ertzainburuak adierazi zidan bere kesa, bere kezka datu horiek nondik atereak ziren jakiteko eta bera harrituta zegoen berarekin etzelako inor kontaktuan ekin. Nik hau ikusita eta gainera jakinda kontaktuan dagoela Zabileko ertzainburuko komisarriaren buruarekin, neu ere lehenengo egunean zure adierazpenak ikustean egunkarian benetan adierazpen horiek harridura sortu zidaten. Nik uste dut ezagutzen nauzuela, hemen nagoela, badakizuen non ematen ditudan orduak, eta prentzaren bidez plazaratzea datu hauek, baldin bada nire irudia jipoitzeko edo nire kalte egiteko beste batzuetan egin izan aldu zuen bezala, edo egin izango du zuen bezala, ba, onartuko dizuet, joko politikoaren baita sartzen da, bakoitzak ikusiko du zer egin behar duen besteak desakreditatzeko, horret, onartzen dut ez dute horretarako arazorik ikusten. Jakin ezazu gainera, prentzaren bidez, nik saiatuko naizela ahalik eta gutxien erantzuten. Uste dut, hemen prentzako ordezkariek, behin baino gehiagotan eskatu didatela halako erantzunen bat, eta nire ahotatik beti sortu da, irten da, erantzun dakarra. Nire, zeuzer esatekotan, zeuzer esan behar badizuet, zuei esango dizuet da. Zuei edo erosien politik hori, ez prentzaren. Hori izan da beti nire erantzuna. Kasu honetan, larri ikusten dudana, badela, datuak konprobatu gabe, kontsultatu gabe, eta ezer ezin adierazi gabe lehenago, giza alarma sortzen dela. Edo giza alarma sortu da eta horri ari gatzaizkio ematen buelta. Ertzainburuak emandako datuen arabera eta berak esandakoaren arabera, Laudion dagoen delinkuentzia tasa, gure herria eta gure eskualdean antzekoen oso mediatik oso behetik doa. Nik hori datu horietan oinarrituta sekula ez dut ikusi halako proposatzen duzuen mai horren osakera edo mai hori deitzeko beharrik ez dut ikusi. Dena den, hala ere eta nire hitzetan sinisten ez baduzue nahiago baduzue konbokatzea segurtasun maila prest nago eta horrela ertzainburuak berak buruz buru emango dizkizue datuak eta jakingo duzue lehenengo eskuz zer dagoen gure eskuz horrein bakatu roiba jarretuko dugu adierazten txarro eskatu azukan nintzen no, jo en esta cuestión sí que leyendo los artículos de prensa, mucha gente, desde el principio, yo soy hija de dos personas mayores que ni siquiera están en este momento aquí y me llamaron por teléfono muy alarmados, que por favor que iría por casa, que miraría, que estaba bueno, en fin. Las personas mayores son unas víctimas fáciles, pero no tenemos que olvidar que son muy vulnerables en todos los aspectos de la vida, en los maltratos, en los timos, en los robos, y son muy vulnerables ante la información. Yo creo que en un acto de responsabilidad que tenemos que hacer todos, este tema lo tenemos que tratar con especial sensibilidad, porque yo que soy asidua de la ruta del colesterol, por decirlo así, hay mucha gente que ha dejado de ir porque tiene miedo, ahora que se anochece antes. Y bueno, pues yo cuando leí la noticia, lo primero que hice, ahora se ha marchado Juan Carlos, pero lo primero que hice fue venir a la policía local y llamar a la Ertzaintza. Y bueno, contrasté los datos. Los datos que a mí me trasladaron no tenían nada que ver con lo que yo estaba oyendo en los medios de comunicación. Acto seguido, ¿qué hice? Llamé al gobierno vasco, al departamento de interior y volví a preguntar. Los datos no tenían nada que ver con lo que estábamos recibiendo a través de los medios. Bueno, ni siquiera llamé al equipo de gobierno. Entendí que esto pues, se estaba encaminando y que bueno, pues era un poco para que pasara la temporada. Todos los que vivimos aquí hemos vivido temporadas peores de robos. hemos vivido temporadas de robos peores. Me acuerdo cuando lo del estanco de Carritos, una temporada que hubo también que se entraban en los pisos. Bueno, yo pienso que lo de los robos siempre han existido, pero la alarma social no se debe de sacar si no existe. Con el tema del jefe de seguridad ciudadana yo no comparto. Yo creo que hay 150 chainas y 30 agentes de la policía local, y porque esté un jefe de seguridad ciudadana, que es un cargo de confianza, no quiere decir que sea más operativo. ¿Qué vamos? ¿A no poner en valor el trabajo de la policía local de Llodio? Pues me niego. No puede ser. Estamos gastando un dinero en la policía local que tiene que ser eficiente. ¿A no poner en valor el trabajo de la chaina? Tampoco. Yo creo que en este municipio siempre podemos presumir de que se vive tranquilamente. Pero la alarma social existe en este momento. Y existe no solo en las personas mayores. Yo iba el otro día a la Tiorro a las 12:30 y me acompañó una persona. Tenía miedo, porque ves a dos personas en el puente y piensas que te van a seguir, porque el túnel, pues bueno, no es precisamente un túnel de lo más seguro, no hay cámaras, y nunca he sido miedosa. Hasta ahí he llegado a dormir mal, y he soñado porque entraban unas personas en casa. Y no lo digo aquí porque los que estoy diciendo de Mojocia, no, es que es la verdad. Los que me conocen saben cómo soy. Yo creo que no se puede... que hay que hacer un acto de responsabilidad, y que desde este ayuntamiento no solamente igual el alcalde que tiene que salir a los medios de comunicación, que haya que hacer un pacto. Si realmente hay alarma y hay robos, hay que adoptar otras medidas, no solamente que exista una mesa de seguridad, sino habrá que tomar medidas para los propios ciudadanos, como leíamos ayer en prensa, que la Ertzaintza en Vitoria pues ya ha alertado de que está pasando efectivamente esto en los portales, que entran las personas a los portales y son atacadas, y pues se les dice que entren acompañadas, que procuren no entrar solas. Vamos, que esto es una cosa que ha ocurrido siempre. Yo, en honor a la verdad, creo que todos tenemos que hacer un acto de responsabilidad. Lo de los robos, pues bueno, no nos gusta a nadie que nos roben, pero desde luego tampoco es bueno la alarma social, porque genera un poco de inquietud y de ansiedad y una inseguridad que igual pues no existe. Que ha habido robos en la comarca, es cierto, a mi hermana le entraron en el bar en Amurrio, y la alarma ni siquiera funcionó, pero sí, sí, los cacos se lo saben todo, ahí en Orduña han robado, y han robado en algunas casas en Respaldiza, pero bueno, en esto estamos todos expuestos. Yo no me gustaría ser víctima de un robo, pero si algún día, pues yo lo soy, que no me pillen dentro.